porque soy un zombie. Porque no sirve cuando se la utiliza. Porque no sirve cuando se la utiliza. Porque no sirve cuando se la utiliza.